ahora con Ernesto Gallegos Lauriente, dirigente de la organización Juventud Nacionalista Todas las Sangres de la Cantuta. Algunas publicaciones han sindicado a Todas las Sangres como una organización vinculada a Sendero. ¿Qué nos tiene que decir don Ernesto Gallegos? Buenos días y gracias por estar acá. Buenos días, señor César Gillibrand, ¿no? Agradecerle antes que nada, ¿no?, este espacio. Y un poco extrañado, ¿no?, en el sentido de que generalmente la prensa en la cual tenemos en estos momentos no nos dan espacio realmente a los que vivimos la realidad, ¿no?, en nuestro país. Y de eso, antes que nada, le agradecemos, ¿no? Pero somos conscientes de que la prensa es un derecho a favor de los más necesitados, ¿no? Sí, justamente nosotros somos la organización Todas las Sangres. Discúlpeme, tenemos al presidente de la región Ancash ya en el teléfono. Le ruego una interrupción, okay. Le suplico una interrupción. Perfecto. ¿De acuerdo? Está bien, muy bien. Vamos entonces con don César Joaquín Álvarez Aguilar, que sufriera un accidente de tráfico sospechoso justo 24 horas después de decir que estaba siendo víctima de una especie de conspiración en contra de él y en contra de su entorno. Buenos días, señor Álvarez Aguilar. Buenos días, señor Gillibrand. Con todo nuestro respeto, un saludo a nombre de su pueblo ancashino. ¿Cómo está usted de salud? Aquí en el hospital, recuperándome después de este atentado que sufriéramos, y decirle pues que a este presidente no lo van a doblegar, a mí no me van a intimidar. Mi pueblo ha salido ayer a marchar, como ustedes habrán visto ya, totalmente en una movilización general en respaldo al presidente y a decirle al gobierno que no nos recorten y a los congresistas que no aprueben esa ley del recorte de nuestros remanentes mineros. Acá hay muchos millones en juego, señor Gillibrand, son 140 millones de dólares los que pretenden arrebatar a Ancash para repartirlo entre 84 funcionarios y burócratas de las minerías. Por eso nos hemos opuesto. Y es cierto, hace mucho tiempo vengo siendo víctima de varios atentados, y esto es sistemático, don César, sistemático es esta intimidación. Explique a los radioescuchas cuáles serían los móviles, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué es usted un enemigo y un blanco? Bueno, hoy me he opuesto a esta ley de recorte de los remanentes mineros. ¿Se acuerda usted que cuando cambiamos los 140 millones de dólares y me cayó el dólar y me culparon de todo? Entonces, eso es el remanente de utilidades mineras, los que hoy pues aparece un proyecto de ley que envió el Ejecutivo y también otros congresistas diciendo que ese dinero se ha distribuido porque son dinero de las utilidades de las minas entre sus trabajadores de planilla. Y obviamente distribuir 140 millones de dólares entre 84 trabajadores de una planilla, don César, es un abuso, porque ese dinero es para hacer las grandes carreteras que necesita Ancash, porque la minería solo nos deja contaminación, pobreza, destrucción, nuestras vías de comunicación malogradas. De 400.000 turistas que teníamos, hoy apenas tenemos 37.000, ya no tiene antes porque está totalmente destrozado. Entonces, ese dinero que queda es el dinero de utilidades del producto de la explotación de nuestros recursos, no son para 84 funcionarios pues de las minas, son para... No, estamos hablando de trabajadores, no solo funcionarios. Sí, son 84 en total la planilla, don César. Bueno. Porque eso tampoco le alcanza a los servis, porque los servis, pues, acá hay, las mineras tienen servis como 12, 14 servis, contratan al personal, y a ellos no les toca ni un centavo, solo a los que están en planilla. Bueno, lo que dice el gobierno y lo que dicen muchos medios de comunicación es que usted se opone entonces a este reparto entre los trabajadores de las utilidades que les tocan. Don César, hay miles de trabajadores a través de Servis que no les toca ni un centavo. La distribución de utilidades solo es entre los 84 trabajadores de la planilla de las mineras, de que por sí ya ganan entre 2.000, 3.000 y 5.000 dólares mensuales. Y reciben 30 sueldos al año. Pues es un privilegio para unos cuantos, y ese dinero no es de ellos. Ya. El dinero es de todo el pueblo porque explotan los recursos naturales y contaminan todo nuestro pueblo. Don César, yo estaba pidiendo al gobierno que me deje usar 23 millones para nivelar a los trabajadores de salud, a 4.500 trabajadores de salud, solo 23 millones y no me autorizan. Sin embargo, estos 500 millones quieren repartirlo entre 84. Esa es una inequidad, don César. Correcto. Ahora, una última cosa, estrictamente respecto del incidente o accidente. Usted ha volcado su coche, quiero decir, el chofer que conducía ha volcado su coche. ¿Cómo puede probarse que eso es un atentado? Bueno, don César, ya, ya hace varias semanas vienen arreglando mi casa, vienen carros sin placa, toman fotografía, van al colegio mis hijos, toman fotografía a mis hijos. El día domingo secuestraron a un amigo creyendo que era mi hermano y se lo llevaron al darse cuenta que no era Ángel Álvarez. Le dijeron, uy, con términos, esos términos vulgares, ¿no?, que se habían confundido. Y en seguridad de mi casa ha hecho disparos al aire a una motocicleta sin placa que también se puso en la esquina a tomar fotos a mis menores hijos. Y camionetas que siempre me arreglan, siempre hacen acto de intimidación en un evento. Sí, de... pero en esta volcadura, ¿dónde ha estado la mano ajena? Hay una camioneta oscura que nos ha venido siguiendo en la Panamericana después del peaje en la zona de Besique, y resulta pues que en todo ese trayecto esta camioneta ha venido siguiéndonos. ¿Y? ¿No? Y el chofer, para ver si es un carro, si es un carro particular o no, ha hecho un desvío a otra carretera a auxiliar, a ver si el carro sigue de frente. Y no, este carro volteó nuevamente a seguirnos, y esa vía de acceso es una vía de reinos cañaverales donde nadie puede auxiliarte, y es ahí donde empezó una investida, ¿no?, de un seguimiento. Y el chofer, en este ánimo de escapar, pues, y esa zona, las cañas que son pisadas... Bueno, por entonces, caros, huyendo de un presunto perseguidor malicioso, fue que el coche volcó, ¿de acuerdo? Sí, así es. Muy bien, muy bien. Ahí lo dejamos, señor. César Joaquín Álvarez Aguilar, presidente de la región Ancash, ha estado con nosotros. Yo tengo que pedirle a Ernesto Gallegos que me perdone, y le prometo que mañana va a ser mi segundo invitado para que tengamos mucho más tiempo. Hoy sería impensable darle un minuto y sería una grosería de mi parte. Le pido mil disculpas públicas a Ernesto Gallegos de la organización Todas las Sangres de la Cantuta y lo invito para mañana. Le suplico, a veces pasan estas cosas. Muchas gracias y hasta mañana.